Bueno, y hoy en esta relación que he generado con los oyentes de Cheque en Blanco, esta hermosa relación que perdón. Y como oferta especial para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, no solo le voy a presentar una, sino le voy a presentar como 11 bandas reunidas en un compilado y les voy a hablar de un blog de internet. O sea que hoy vengo absolutamente oferta, Tengo de todo. Les voy a hablar de algo que yo hago habitualmente en las semanas para encontrar información sobre lo de que después a veces llega al Triángulo de las Bermudas. Y me refiero a Zona Indie. Zona Indie es un blog de internet que reúne todo lo que sería la movida independiente de Buenos Aires. Movida independiente no es solo música, sino tecnología, geeks, que son como chucherías para gente grande, digamos. Sí, me acuerdo. Incluso Marcelo hace varios años preparaste un informe sobre Indie, ¿no? Boludece para gente exactamente. Grande. Exactamente. La verdad. Exactamente, no me acuerdo, pero. Exactamente, no me acuerdo, pero. Debe ser así. Si se acuerda, porque tiene como un archivo. Pero es una movida que crece, Marci. Es una movida que ha crecido mucho. Primer año Cheque en Blanco, Radio del Plata. Entonces, vos entrando a zonaindie.com.ar, te podés enterar de muchas cosas que están por afuera, absolutamente por afuera de todo lo que es el mercado, cosas que pasan en revistas del exterior que tampoco están dentro de lo que es el mainstream de las revistas. Y lo mismo hace con la música. Fernando Casale es la persona que se encarga de los contenidos de este blog. Va, en realidad se encarga de todo porque es el único que lo hace, digamos, pero es la persona que se encarga de todos los contenidos de este blog y tuvo una maravillosa idea, que es compilar todas bandas en un disco que él organizó. Compilar bandas que subieron en forma gratuita su música a internet. Digamos, estamos hablando de bandas absolutamente desconocidas, pero que Fernando, por su búsqueda, digamos, de querer conocer cosas nuevas, las fue conociendo, las metió en su blog y armó un compilado muy bueno, que a mí la verdad que me gustó mucho, por eso se lo pedí, y que tiene una particularidad, que es absolutamente gratis. Vos lo podés bajar de la página de Zona Indie, podés entrar a las. Es muy poco egoísta porque podés ir a los blogs de estas bandas y bajar la música de ahí. El compilado se llama Canciones Pegajosas y la historia de este compilado y del blog te la va a contar el propio Fernando Casale, autor y creador de zonaindie.com.ar, un hermoso blog de internet para los que les cabe la movida independiente. A mí lo que me pasaba era que tenía ganas de conocer música nueva y no, lo que vos escuchás en los medios tradicionales no es más o menos siempre lo mismo. Entonces te da a investigar un poco más y me parecía que no había un lugar en donde se concentrara mucha información sobre fechas de acá en la ciudad de Buenos Aires o de música que hubiera para bajar o de noticias relacionadas con eso. Entonces de ahí surgió la idea de hacer el blog. Pero básicamente es un hobby que tengo. Por ejemplo, me pasó que hay una banda que se llama Turpentine, que está en el compilado y que ya sacó 12 EPs que se pueden bajar también gratis de la página web de ellos. Y creo que una de la segunda vez que tocaron en vivo, que fue el año pasado, ellos me mandaron como una gacetilla y yo la publiqué y después me contaron que fue mucha gente. Y me dijeron, no, parece que tu blog lo lee mucha gente, porque mucha gente que se sorprendieron de que había ido bastante gente al recital. Y también yo creo que en eso tuvo que ver el hecho de que ellos dejaran bajar todo su disco. Y a mí lo que me gustaría es que más bandas, digamos, entiendan que regalando una parte de su música, se pueden beneficiar más que estar restringiendo todo el tiempo lo que se puede hacer. Me parece que para los grupos que empiezan es, la posibilidad de poner tus temas en la web es una herramienta que antes no existía. Por ejemplo, hay una banda que está en el compilado que se llama Hacia Dos Veranos. Ellos tienen todo un EP que se puede bajar entero de la web. Y me contaron que se lo mandaron a un grupo inglés, que ellos son fans, que se llama The Clientel, y que un día les escribieron un mail diciéndoles que lo sabían, que estaban de gira, que lo estaban escuchando en el auto recopados. Y a raíz del contacto con este grupo de Clientel, les editaron el EP en Inglaterra, en el mismo sello de The Clientel. Todo esto porque ellos lo pusieron en su sitio web y los de Clientel se lo pudieron bajar. Y del compilado Canciones Pegajosas, recopilado por Fernando Casale, creador del blog Zona Indie, vamos a escuchar a Ale Lago torpe en la mañana, como varios de nosotros, digamos. No, yo. Torpe en la mañana, bueno, yo sí, qué sé yo. Torpe en la mañana, canciones pegajosas, Ale Lago. Desperté y me encandiló un rayo de luz. Insulté porque era lunes otra vez. Caminé, la gente me vio pasar. Ya no estás en mi cama ni en mi mar. Me embriagué en la luna y en el mar. Dibujé tu cara en el cielo. Vuelvo a perder. Lo que estamos escuchando es Ale Lago, del compilado Canciones Pegajosas, que podés bajar absolutamente gratis del portal zonaindie.com.ar. Otras bandas que incluyen Hacia Dos Veranos, Larala, Voltura, Turpentine, Altenarama, Verde Oscuro. Son muchas canciones, todas tiradas para la onda indie, pero muy lindas canciones, una muy linda compilación de Fernando Casale, que si te interesa la movida indie, métete ahí. Dale. Vamos. Escuchá cómo termina. Es muy lindo. Lindo. Muy lindo en general todo el disco. Me copó. Me copé con canciones pegajosas. Esto es Torpe en la Mañana, como yo, Ale Lago.